continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a estudiar un tema bastante conocido para todos nosotros, pero no un tema exactamente bíblico, pero sí que tiene que ver con la verdad de la Biblia. Y hoy vamos a ver el título general y nos va a llevar, creo que varios estudios, varias sesiones en las que vamos a estar compartiendo este tema, los peligros de los llamados testigos de Jehová. Vamos a hacer un estudio sobre su historia. Todo va a ser brevemente, por supuesto no vamos a entrar a historias demasiado exhaustivas de lo que fueron ellos, sus personajes principales, pero sí vamos a ver algunas efemérides históricas que nos van a ayudar un poco a ver quiénes son este grupo de personas que, creo yo, prácticamente todas las ciudades en el mundo, o por lo menos casi todas, enseguida se los identifica cuando andan caminando, cuando andan haciendo sus golpeos de puertas para de alguna manera dar su doctrina. Es de ellos nomás, no es ni de la Biblia ni de la iglesia, ellos ni siquiera se consideran iglesia, sino se consideran los ciudadanos del reino. De hecho, sus templos, si se puede decir así, se llaman Salón del Reino, y muchas cosas que hacen, y vamos a ir descubriendo algunas cosas respecto a los testigos de Jehová. Es para mí personalmente un flagelo social por el resultado que dan escatológicamente, o sea, me refiero a lo que es el fin de todos los que están en esa organización y que siguen fielmente las enseñanzas de la misma. El principal problema con ellos no es tanto cómo trabajan, cómo se visten, cómo estudian la llamada Biblia de ellos y sus libros y revistas y demás cosas. Ellos sirven a la organización, no sirven en realidad a Jehová, como dicen ellos. Ellos sirven en realidad a la organización que está en Brooklyn, en la zona de Nueva York, y ellos están trabajando siempre para eso y, por supuesto, en un sentido por obras para la salvación. Todo esto hace que la gente que está ahí, a mí realmente no es que me da a veces ni bronca, ni me molestan cuando andan por ahí. Lo que sí me da mucha pena, que tanto trabajo, tanta rectitud, si se puede decir, entre ellos o por ellos, y las ayudas que prestan y colaboran para ir ganando adeptos a su secta, todo eso me da mucha pena porque lo hacen todo para un fin eterno que realmente es lamentable y a la vez muy grave. Porque aunque haya obras muy buenas en ellos y algunas cosas que lo hacen todo para no el Dios del cielo, sino el Dios de este mundo. Están cegados en sus ojos, están lamentablemente con un triste andar, y es más, lo peor de todo es que todo el sistema de doctrina de ellos está fundamentado en tres personas, los tres primeros líderes de la organización: Russell, Charles Tassel Russell, y después siguieron otros, y la Biblia fue hecha en el tiempo de Knorr, es el tercer líder de la organización, viniendo la sucesión de líderes desde Charles Russell, y siguen la doctrina de ellos, los escritos de ellos. Como vamos a ver ya en el segundo punto, vamos a mirar algunos asuntos relacionados a lo que creyó ser Russell y por qué se hizo tan famoso. Y de esa manera se ganó tantas personas que esas mismas personas fueron trabajando y ganando. Son millones los testigos de Jehová en el mundo. Millones. Hay países, hay ciudades enteras solo de ellos. Prácticamente están ellos nomás en esos lugares. Y no hay casi otro tipo de religión u otra secta o evangélicos o lo que sea. Serán una minoría, pero ellos copan todo prácticamente esas zonas. Y bueno, vamos a ver también ciertos indicios ocultistas secretos que tienen en su organización que nos van a ayudar un poquito a ver. Y vamos a hacer, por supuesto, comparaciones un poco con lo que es la Biblia de ellos, llamada la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, y lo que es la familia de la Reina Valera o Biblias que se han hecho, pero bajo el entendimiento de traducción o revisión correctas en lo que son los idiomas originales. Bueno, vamos a orar para empezar y entrar a la introducción, vamos a hacer hoy de este estudio. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo y esta hora de estudio que nos permites hacer. Muchas gracias, Señor, porque nos permites verdaderamente tener libertad para estudiar tu palabra en conjunto como hermanos. Gracias, Señor, por quienes estamos aquí ya para conocer algo más de las escrituras y también de estos grupos que andan y funcionan en diferentes lugares. Oramos para que tú puedas guiarnos en entendimiento, en claridad de pensamiento, para poder así de esta forma entender y conocer lo que debemos cuidarnos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, vamos a hacer una introducción para entender un poquitito qué hacen ellos, cómo trabajan, como decíamos, y así de esta forma vamos a ir dilucidando. Prácticamente nadie duda de quiénes son cuando aparecen por las calles de una ciudad o población, parejas bien vestidas, con un portafolio y una sonrisa y amabilidad que a muchos les parece algo agradable, llamados testigos de Jehová, entre comillas esto, que son los misioneros internacionales de Watchtower International, la Torre del Vigía o la Atalaya, así se consideran ellos en español, en todo el mundo son famosos por su literatura e ilustraciones bien diagramadas y libros a todo color, que es lo que hace atractiva su literatura, la engañosa amabilidad que muestran al contactar a los desconocedores del Santo Evangelio de Dios. También por todo el mundo están apostados en los famosos salones del reino de los testigos de Jehová. No solo están apostados ahí, sino también ustedes, por ejemplo, si van a la terminal aquí de la ciudad, ven su puesto. Van a algunos hospitales principales de la ciudad, también están ahí. Son personas que saben dónde encarar el trabajo para atrapar y atraer gente con títulos en su literatura muy buenos. Y algunas de las cosas que ellos dicen en su literatura no es que esté mal, no hay problema en las noticias y cosas que ellos comparten en sus revistas, por ejemplo, Atalaya o Despertar, libritos que tienen. Muchas cosas sobre la familia y demás que ellos hablan son sinceras, son buenas, pero todo eso es un gancho para atraparlos, para llevarlos a lo que es más allá de un simple mostrario de noticias actuales y de lo que pueda estar pasando. Es importante entender y saber en qué evangelio estamos. Ellos dicen predicar un evangelio y puede ser que ellos hablen incluso a la gente de Jesús. Ellos le hablan a la gente que Jesús es el Salvador, que murió en la cruz, no en la cruz. Ellos no dicen que murió en la cruz. Para ellos Jesús no murió, murió en un patíbulo nomás, pero no en una cruz. Esto es algo también importante a tener en cuenta, hermano, que a veces el lenguaje que usan los testigos de Jehová es tan sutil. Claro, el incauto no entiende lo que Pablo principalmente en sus cartas enseñó. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Toda la carta de Romanos, si hay algo que predica, promueve y habla y de alguna manera describe en una manera más detallada, es el Evangelio de Dios. La carta de Romanos habla de la aceptación por los hombres del Evangelio de Dios, pero también habla del rechazo, tanto de gentiles como de los israelitas, de ese Evangelio. Por eso él en el versículo 16 dice: Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, otra vez, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Toda la carta de Romanos va a hablar del Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios en Cristo. Los testigos de Jehová, cuando hablan del Evangelio, no están hablando del Evangelio solo de Cristo. Ellos hablan del Evangelio supuesto del Jehová en el que ellos creen, no es el Jehová de la Biblia, por supuesto, como vamos a ver quizás en el segundo y tercer punto de este estudio, pero es importante que entendamos, hermanos, que es tan sutil el lenguaje que tienen, tan sagaz en algunos momentos, cómo hablan a la gente, que es cierto, la gente los ve como cristianos a ellos. Y es más, dentro del movimiento ecuménico católico evangélico, ya se está aceptando a los testigos de Jehová y a los mormones como parte de los predicadores del Evangelio, porque todos conducen a algo, a ser mejores ciudadanos y a hacer buenas obras. Porque para el catolicismo romano es eso, para los testigos de Jehová es eso, para los mormones también, y por supuesto ni hablar para los evangélicos. El problema es que la conducta para los religiosos y los sectarios, como caso testigos de Jehová y mormones, adventistas incluso, también es importante la conducta, pero para mantener la salvación, para mantener la relación con Dios. Lo que en la Biblia, en el Evangelio de Dios, no es tan así. Porque la salvación, como vamos a ver más adelante, la salvación se sostiene no por mi conducta, bíblicamente hablando, sino se sostiene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada en esa misma cruz. Se sostiene por la obra que hizo Cristo en ese sacrificio una vez y para siempre, con una sola ofrenda, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 10 y 12. No se sostiene por lo que pueda hacer yo como creyente en Cristo Jesús y, por supuesto, como hijo de Dios el Padre, sino se sostiene por la obra de mi Redentor, el que pagó solito con su obra el precio por mi redención. Nadie pagó, y yo no puedo sostener una salvación, como dice el autor a los Hebreos también, tan grande. No puedo descuidarla, sí. Puede ser que pueda también de alguna manera no ser cortés con Dios en mi conducta, como ando, pero la salvación que Él me dio, si verdaderamente he nacido de nuevo y he sido regenerado por el Espíritu Santo, en esa obra que solo Él hace, soy hijo de Dios, soy sellado por el Espíritu Santo y es la garantía de las arras adquiridas ya. No es algo que voy a volver a adquirir. Esta es la diferencia con los sectarios y con los religiosos, que la salvación para ellos depende de la obra humana. Por eso tanto trabajan, por eso tanto se esfuerzan. Y ojo, los cristianos deberíamos hacer lo mismo, trabajar mucho, trabajar, servir, estar atentos a la obra del reino de Dios y todo. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero la diferencia entre el cristianismo bíblico y el evangelio de Dios trazado en la palabra de Dios, todo eso nos hace ver que nosotros trabajamos, pero para un rédito eterno y para lo que Dios prometió a los que le sirvan, galardones y recompensas. Obviamente, nosotros, en nuestra actitud, no debe ser trabajar porque voy a ser remunerado por Dios. Debe ser trabajar en adoración y gratitud a Dios. Porque eso debe ser lo que me debe mover. El solo hecho que Dios me haya tenido en cuenta o me haya tenido en cuenta para mostrarme su amor en Cristo, viniendo Él a morir por mis pecados, para mí ya eso solo debe ser un motivo de gran gratitud. Aunque Dios, cuando me vaya a su presencia y esté en su reino, esté en su gracia, en sus moradas, y no me dé nada por haberlo servido, para mí debe ser igual de gozo y gratitud y amor hacia su nombre para servirlo y luchar por él en este mundo. Porque el solo hecho de haber sido librado del infierno, para mí debe ser algo grandioso y un motivo de gratitud. Es cierto, hay muchos cristianos que trabajan, sirven, son creyentes 100%, no cabe duda, pero trabajan porque quieren galardones y quieren recompensas. Sí, es cierto que Dios nos promete eso. Es cierto que la palabra de Dios nos enseña cuando estudiamos la doctrina del tribunal de Cristo, es así, pero mi actitud no debe ser esa, porque es como que quiero ser comerciante con Dios. Quiero ser una persona como que quiero poner condiciones entonces a Dios para trabajar. Voy a trabajar, pero porque me vas a galardonar y recompensar. No, los galardones y recompensa vendrán por la actitud con la que trabajo para Él también. Como le dijo Pablo también a los corintios y a los filipenses, algunos trabajan por ganancia, pero con todo Cristo es predicado. Es cierto, Pablo reconocía que muchos trabajaban por ganancia en el Evangelio. Puede ser por ganancias celestiales y puede ser también por ganancias terrenales. Hombres que se servían a sí mismos, hombres que son servidores más de los deleites que de las cosas de Dios. Los testigos de Jehová tienen ese grave problema, que ellos no solo sirven porque quieren ganar un lugar delante de Dios, sino que ellos creen que por servir como sirven, sufrir como sufren y ser rechazados como son rechazados, también ellos por eso van a tener la salvación. Van a llegar a Dios y Dios los va a aceptar como buenos siervos de Dios. Obviamente, repito, es correcto que los cristianos sufran, sean rechazados, porque la Biblia habla que vamos a ser así, pero no para mantener la salvación y no para buscar recompensa. Debemos servir y esforzarnos por el reino de Dios, pero no para mantener salvación ni para buscar recompensa, sino porque agradecemos a Dios por lo que ha hecho por nosotros y queremos que muchos conozcan el Evangelio. Son malabaristas en cuanto al uso de Biblia, afirman ser la única iglesia que está en lo cierto y que todas las demás están erradas y son obras de Satanás. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos que prosigue con la segunda visita. El estudio de los libros o folletos y después la asistencia al salón del reino, la asistencia a reuniones de trabajo, distribuir folletos y llega hasta el bautismo. Dan énfasis al estudio de su literatura, mientras que los evangélicos tenemos la Biblia como única regla de fe y práctica. Y la palabra evangélico, acá voy a hablar de los evangélicos que verdaderamente lo son. Porque hoy decir evangélico no todo es tan evangélico. Se dice cristiano evangélico porque se diferencian del catolicismo romano. No son cristianos católicos como se denominan ellos ahora, ni tampoco son cristianos. Pero los cristianos evangélicos me refiero a aquellos que aman la palabra y que verdaderamente tienen la Biblia como su única regla de fe y práctica cristiana. Los testigos de Jehová tienen su Biblia, cabe duda, vamos a hablar de ella también, posiblemente en el tercer punto, pero es importante saber, hermanos, que la Biblia para ellos es una de las más literaturas que tienen. No es la literatura para ellos. Supongamos que aunque su Biblia sea una Biblia totalmente, realmente es un desastre su Biblia. Yo tengo dos ejemplares, creo que entre mi colección de libros y todos, tengo dos ejemplares. Y a veces cuando estudiaba esto, por ejemplo, y comparando con algunos escritos sobre los testigos de Jehová, que también tengo, empecé a mirar y hacer comparaciones. Y la verdad, hermanos, da pena, da mucha pena. En especial el Nuevo Testamento. Es terrible, hermanos, la cantidad de versículos, por sobre todo, cambiados. Hay mutilaciones, pero también hay versículos muy cambiados, pero totalmente desfigurados en lo que es el concepto de una correcta traducción y de una buena revisión de la Biblia, si vamos a hablar también, no es traducción, pero posiblemente se está revisando o mejorando algo. Pero, hermanos, quiero decirles, de todos los idiomas, como vamos a ver, de todos los idiomas, por lo menos algunos yo puedo leer y entender lo que se está diciendo, pero cuando usted lee la Biblia en otros idiomas, y es más, obviamente los testigos de Jehová son una organización que está en el mundo entero, y ellos tienen un problema con su Biblia porque en el mundo entero hay muy buenos teólogos, muy buenos traductores, conocedores del griego y el hebreo en una manera acabada, y sin embargo, obviamente, en todos los idiomas tienen problema porque su Biblia no es una Biblia que puede de alguna manera poder superarse sobre lo que son una Biblia correctamente traducida, porque son muchos idiomas en donde los grandes teólogos, los grandes conocedores de idiomas originales los pueden demostrar y ver que su Biblia está mal traducida, está mal hecha. La pregunta, como vamos a ver más adelante, es, ¿Será que la Biblia de los Testigos de Jehová puede superar la tradición histórica de la traducción de la Biblia y de lo que es el guardar en los idiomas originales, principalmente hasta el siglo XVI, todas las escrituras? ¿Será posible que desde 1874 y 78 y después, recién en la era de los 1964, más o menos, que sale la traducción del Nuevo Mundo, recién ahí había sido que se descubrió la verdadera traducción? 500 años de la traducción de la Biblia pueden ser poco fundamento para entender, entonces los cristianos estaban equivocados durante siglos. Pensemos, hermanos. Abramos bien un poco la cabeza y digamos, ¿será que una sola organización puede tener toda la razón y todo el mundo y todos los cristianos murieron habiendo creído en un evangelio diferente, como lo llamó Pablo a los Gálatas? ¿Cuál será diferente? ¿El de los testigos de Jehová o el de los cristianos evangélicos, los cristianos que han nacido de nuevo? El cristianismo no se puede separar de la historia. Y no solamente dejemos la Biblia ahora de lado, el cristianismo no se puede separar de la historia. El cristianismo comienza desde Hechos 2 en adelante, con la venida del Espíritu Santo y habiendo poseído y introducídose en esos 120 más o menos que estaban en ese aposento orando. En los 3.000 que recibieron a Cristo cuando fue predicado el primer evangelio. Hermanos, ¿será que hace prácticamente 2.000 años el cristianismo está equivocado y solo esta organización tiene la razón? ¿Que empezó en 1872 con los primeros pasos que dio Russell? Todas estas son preguntas y pensamientos que deberíamos tener en cuenta. Esto va en relación no solo a los testigos de Jehová, va en relación a los mormones y a los adventistas, que son otras organizaciones grandes que también trabajan, pero todas nacieron entre más o menos 1830 y 1870 y tanto, hasta 1880. Todas ellas nacieron en el siglo XIX. Ninguna nació antes de eso. Todas estas organizaciones. Así que pensemos bien y entendamos bien. Estos son algunos argumentos que ustedes pueden tener también si es que les tocara hablar. Si es posible, no hace falta que hable con ellos. Dice también ahí Juan en su primera carta, que el que no predica que Jesucristo ha venido en carne, no lo recibáis ni le saludéis. A ese punto para Juan era tan serio el tema de aquellas personas que predicaban al Cristo, al Dios del cielo, la segunda persona de la Trinidad que había venido en carne y que ellos niegan abiertamente. A través de este estudio podemos ver cuán peligrosa es esta así llamada misión internacional que por desgracia está mandando millones de almas al infierno. Y lo peor que es que muchas buenas personas con sinceras intenciones de estar sirviendo a Dios, al Dios verdadero, viven un engaño tan peligroso que les ciega el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio. Vamos a 2 Corintios. Si ustedes quieren acompañar, 2 Corintios 4:4 dice algo importante. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Hay algunas cositas importantes en este versículo en relación a lo que estaba leyendo recién. Los testigos de Jehová tienen un gravísimo problema en este sentido porque es cierto, hay gente muy buena entre ellos. No sé si ustedes conocieron grupos y gente de los testigos de Jehová o personas que son testigos de Jehová. Yo he conocido algunos malos y algunos buenos. Hay testigos de Jehová que ellos están en su organización, pero son mala gente. Y ellos dicen, hablan que hay que ser muy rectos y todo, pero son estafadores, le embroman a la gente, de alguna manera denigran, menosprecian. Y tienen muchas actitudes bastante dañinas y muy malas a los que son mundanos. Y más si vienen y le predican y usted le rechaza el llamado, entre comillas, evangelio de ellos, ellos ya oran para que usted sea maldecido. Ora para que usted sea maldecido. Y van al salón del reino y dicen, en tal casa, tal dirección, tal calle, ahí vive una señora, ahí vive un señor, o ahí vive una familia que ha hecho esto y hecho que Jehová lo maldiga. Así es, así que usted capaz no sabe eso, pero ellos lo hacen y ellos lo ven a usted como anatema, como una persona maldita y ellos lo hacen. Hermanos, es importante entender que es a tal punto la ceguera espiritual en la que están, que es difícil ganar a un testigo de Jehová y hacerle notar que están en un engaño total por seguir la doctrina y enseñanza de un hombre, no de Dios, de un hombre, y tener una Biblia que ha sido hecha por hombres. Todas las Biblias fueron hechas por hombres, pero teniendo los reglamentos correctos de traducción y de revisión, la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Fue una Biblia adredemente distorsionada, hecha a la manera de las doctrinas de los testigos de Jehová, porque era necesario. Imagínense, ya iban casi prácticamente 80 años trabajando ellos para poder de alguna manera ir conquistando gente, pero muchos desertaban porque empezaban a leer la Biblia y se daban cuenta, porque ellos hasta 1960, 64, ellos usaban la misma Biblia que nosotros. Pero muchos empezaron a leer la Biblia, se daban cuenta que lo que decían los testigos de Jehová no era cierto. Entonces había que hacer una Biblia a nuestra forma y decirle, esta es la Biblia, la venida del cielo, esta es la que vale. Bien, también hay algo que dice el versículo 4, que leímos recién de 2 Corintios 4, que el Evangelio de Cristo no les resplandece y que Cristo es la imagen de Dios. En Colosenses dice que Dios, o que Cristo, es la imagen del Dios invisible. En el capítulo, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen, palabra importante la que sigue, la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, del poder de Cristo, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Primera parte del versículo 3, en relación a Cristo, lo que niegan rotundamente los testigos de Jehová, quien siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Esto los testigos de Jehová tienen cambiado en su Biblia. No dice así. Ustedes llegan a conseguir un ejemplar o vayan a internet y miren ahí nomás y busquen traducción del Nuevo Mundo. Lean estos versículos comparados con las Biblias correctamente hechas en su revisión o traducción y van a ver los cambios que hay en todos los pasajes donde Cristo aparece como Dios o igual a Dios. Ellos cambiaron todo. Una preposición aquí, otra por allá, una pequeña conjunción acá, una coma modificada de su lugar, la pusieron antes o la pusieron después, modifica todo un versículo, hermano. Hicieron un trabajo artesanal de desfigurar el mensaje de Cristo en la Biblia. Los testigos de Jehová, hermanos, no son gente buena. Son gente con una cara amable, pero son lobos vestidos de cordero que llegan a las casas a predicar un evangelio diferente. No son tan ya explícitos como los mormones que en su propio libro dicen el otro evangelio de Jesucristo. Bueno, ellos ya son muy explícitos. Los testigos de Jehová tratan de ser un poco más sutiles, pero igual se los descubre a la persona que tiene la palabra de Dios en su mente, que la conoce, la tiene memorizada, no será fácil de engañar, pero tienen sus artimañas. Bien, vamos a tratar de que en este estudio podamos ver y notar lo que quieren enseñar los testigos de Jehová. Recordemos que ellos están negando la deidad de Cristo, como lo vimos, niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver con más detenimiento esto. También niegan la doctrina fundamentales de la palabra de Dios, la trinidad de Dios. De este modo echan por tierra el mensaje principal de la Biblia, que es la redención en la persona de Cristo. Para ellos, incluso hasta Satanás tiene parte en la redención. Ya lo veremos con más detenimiento, igual que los adventistas. Todos ellos tienen esa traza, tienen ese problema, que hasta incluso lo hacen a Satanás como parte de la expiación de los pecados. Hay que tener mucho cuidado. La gente, es cierto, muchos cristianos evangélicos, hablando en el buen sentido de los cristianos evangélicos, no saben estas cosas de los testigos de Jehová, pero cuando nos ponemos a estudiar sus doctrinas y ver lo que ellos hacen como organización, es muy difícil, hermanos, que nosotros podamos decir algo hay de bueno en ellos. Hay sutilezas en bondades, pero nada más. Es cierto, puede ser que algunos de ellos no van a engañar, no van a hacer estafas, no van a hacer esto y aquello, pero su mensaje es diabólico. Su mensaje no viene de sabiduría celestial, sino de la sabiduría diabólica, animal diabólica, dice Santiago en el capítulo 3. Esta sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría, esa es la proclamación que hacen los testigos de Jehová por las casas, por las ciudades, por las calles. A quien les abra la puerta de su casa, están dejando entrar el evangelio mismo del Dios de este mundo. Ese que está como príncipe de la potestad del aire y que es el que opera en los hijos de desobediencia. Desde Russell en adelante, ninguno de los maestros de los testigos de Jehová llegó a ser un cristiano coherente. Todos eran personas sin ser regenerados y, como dice Judas, no tienen el espíritu. Tienen un espíritu, pero no el espíritu de Dios. Tienen algún espíritu que los influencia y les hace hablar lo que ellos hablan, pero no es el espíritu de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado cuando vienen a aplaudir en nuestra casa y decir, le venimos a hablar la palabra de Dios. Entonces pregúntele, ¿de qué Dios? Si en la propia Biblia de ellos dice, Cristo era un Dios. Hasta se hacen politeístas, porque esa palabra Dios la ponen con minúscula, hacen ver a Cristo como otro Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Jehová o Cristo? Si también lo nombran Dios. ¿Se dan cuenta las contradicciones en su propia Biblia? Eso es por dar un solo ejemplo. Hay muchos más que los vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a entrar al primer punto. Tenemos un poco de tiempo. Primeramente observemos el nombre de esta organización. Empezó más o menos allá por 1930 y algo a llamarse los Testigos de Jehová. Ellos se llamaban los Estudiantes de la Biblia. Tenían varios nombres que lo vamos a ver más adelante, antes de empezar a ser los Siervos de Jehová y otras así nombradías que se ponían para identificarse como un grupo selecto de la sociedad, los únicos que conocían a Dios y sabían de Dios. Pero más o menos desde 1931-32 comenzaron a llamarse los Testigos de Jehová. Y como dice un hermano que predica acá, los castigos de Jehová fueron para la sociedad a lo largo de las décadas. Porque la verdad, a veces son bastante también molestos. Pero bueno, dejémoslo de lado ahora y vayamos un poco a lo que es el nombre de ellos, los Testigos de Jehová, que de por sí es hasta blasfemo y ofensivo a la persona de Dios. En el tercer mandamiento de Éxodo 20:7, leemos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre, ¿en qué? En vano. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Los testigos de qué? Pero no el de la Biblia. No el Jehová de la Biblia. Ellos usan el nombre más santo de Dios. Fíjense la locura que hacen. Usan el nombre más santo con el cual Dios mismo había dicho que él se iba a identificar a Israel, pero los mismos israelitas ni siquiera querían escribir ese nombre. Lo consideraban tan santo. Incluso una persona que hablara mal de ese nombre tenía que ser apedreada en Israel. Imagínense cuántos apedreados tendrían que haber ahora entonces. Millones, porque en el mundo entero los testigos de Jehová son millones de personas que están caminando con su mensaje, pero se llaman testigos de Jehová y usan mal, porque lo ponen como un eslogan de organización. No se puede hacer con ningún nombre de Dios, con ningún nombre de Dios se debe jugar. No es solo Jehová. Si usted quiere poner el nombre de Dios, tiene que tener cuidado, porque si usted va a poner el nombre de Dios, en el nombre de su organización o de su denominación, tenga cuidado, porque si usted no está haciendo lo que Dios quiere y manda, usted está blasfemando, está usando en vano el nombre del Señor. Por eso mucha gente, a veces incluso los cristianos, dicen, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios del cielo! Y están así con ese Dios acá, Dios allá, Dios esto, Dios acá. ¡Ay mi Jesucristo! ¡Ay mi Cristo! Y están así, pero lo usan como algo, un muletillo del lenguaje tradicional y vernáculo del pueblo, de la ciudad o de la zona, del país. No, hermano, cuidado cuando ustedes usan el nombre de Dios. No solo me refiero a Jehová, puede ser cualquier otro nombre. Cada nombre de Dios es santo. Es el nombre del Dios Santo del cielo y no es un nombre que lo tenemos que contaminar con nuestras costumbres vernáculos de la tierra donde vivimos o de la forma del idioma que hablemos. No importa que hablamos castellano, pero el castellano de aquí es un castellano, el castellano de otra provincia, de otro país, es otra forma que lo habla. Cada uno tiene sus dialectos, si se puede decir, sus modismos, pero el nombre de Dios debe desaparecer de los modismos, de los muletillos del idioma, de todo esto que se hace. La organización de los testigos de Jehová está en un grave problema con eso, porque llamarse como ellos se llaman y predicar un evangelio diferente, predicar un evangelio que no es de Dios, es algo grave. Pensemos solo en un momento lo que Dios le dijo a la recién formada nación de Israel. Su nombre no era algo para usarlo porque sí y sin fundamento. Pronunciarlo sin motivaciones sagradas y consistentes era algo que Dios no toleraría y no tolera hasta el día de hoy. La traducción del Nuevo Mundo dice en la siguiente forma el versículo: no debes tomar el nombre de Jehová tu Dios de manera indigna, porque Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre de manera indigna. Ellos dicen, esto está sacado de la traducción del Nuevo Mundo, ellos mismos se contradicen en su propia Biblia, que inventaron, y ellos toman muy indignamente el nombre de Jehová. Cada predicación que hacen desde sus púlpitos en el Salón del Reino, nombrando a Jehová como lo nombra, lo están haciendo indignamente, porque no predican el Evangelio de Jehová, no predican el Evangelio de Cristo. Y ahora vamos a ver unas interesantes comparaciones. En su propia llamada traducción de la Biblia, se les hace ver el peligro de ser rebeldes al verdadero significado del nombre Jehová. Ahora, hemos hablado varias veces en algunos estudios y hemos así, muy brevemente, hecho algunas comparaciones y vemos que el nombre Jehová, en casi todas las veces que aparece, no siempre, pero en casi todas las veces que aparece el nombre Jehová, se refiere a nuestro Señor Jesús en su preencarnación, o sea, antes de ser encarnado. Si esto es así, como lo vamos a ver enseguida, si esto es así, hermanos, es complicadísima la situación en que están los testigos de Jehová, o llamados testigos de Jehová, porque ellos están de alguna manera contrarrestando el significado del nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hay un ángel que se nombra en el Antiguo Testamento y se le llama ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, todas las veces que ustedes van a ver que aparece en la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. No es Dios el Padre y no es Dios solo. Es un ángel que acepta adoración, es un ángel que manda, es un ángel que da órdenes y que hace las cosas como el soberano. Ningún ángel común, normal, servidor de Dios, por más poder que pueda tener, puede aceptar adoración. El ángel que se guía en poder y en, digamos, en mandatos y en todo lo que era una vida angélica muy poderosa, era Satanás, era el querubín grande y protector. Él tenía ese gran poder, pero no superaba al ángel de Jehová, por supuesto. Cuando él quiso ser adorado por sus contrataciones, como dice Ezequiel e Isaías, cuando él quiso ser adorado y pidió y demandó eso, que la tercera parte de los ángeles se postró delante de él y lo siguió después que fue echado del cielo. Cuando él recibió esto, Dios lo echó, Dios lo separó y lo maldijo y lo dejó en una situación de anatema. Eso quiere decir, para siempre no tiene retroceso su situación y no podrá jamás tener redención. El ángel de Jehová manda incluso holocaustos, demanda adoración y Dios no hace nada. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Quién es el ángel de Jehová? Hay que tomar bien en cuenta esto y saber que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos Jehová en el Antiguo Testamento, muchas veces, no pocas, muchas veces se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes ven la expresión en los profetas, Jehová de los ejércitos, ese Jehová de los ejércitos no es Dios el Padre, es Dios el Hijo en su preencarnación, antes de encarnarse, en lo que él era. Hay muchas teofanías y hay muchas cristofanías también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que anuncian que Él es alguien distinto al Padre y al Espíritu de Jehová. Son personas diferentes. Y si quieren ver un ejemplo, se van al capítulo 3, versículo 2 de Zacarías, y ahí van a ver que mientras Josué y Zorobabel están frente al altar, a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Entienden el lenguaje? Hay dos Jehová ahí. No hay uno solo, hay dos. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese otro Jehová al que tiene que reprender a Satanás? Porque ¿quién va a ser el que va a vencer en la batalla final a Satanás? No va a ser Dios el Padre, sino va a ser Dios el Hijo. Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús o Cristo en el Nuevo Testamento. Es cierto, en el Nuevo Testamento se nos revela mucho más Jesucristo como ese Jehová del Antiguo Testamento, el Salvador del pueblo de Israel y, por supuesto, por ende y por extensión, Salvador de los gentiles. Es importante, hermanos, que nosotros cuidemos estos detalles. Cuando los testigos de Jehová pronuncian este nombre, peor aún, como parte de la nominación de identidad de su organización, están tomando absolutamente en vano el nombre de Jehová, ya que ellos ni siquiera entienden el verdadero significado de este nombre de Dios y tampoco conocen en el modo correcto al que ellos supuestamente sirven. Así que, de hecho, la forma en que se autodenominan ya es malo e incorrecto, ya que nadie puede, interpretando correctamente las Escrituras, negar en quién deriva este nombre sagrado en el Nuevo Testamento y en la persona de Jesucristo. Dice Isaías, fíjense, escuchen por lo menos, ¿qué hizo? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Esto lo vemos en Isaías 41, versículo 4. En el 44:6 dice también algo más. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Quiero que rescaten esas frases, yo soy el primero y yo soy también el postrero. Atiendan bien esto. Y fuera de mí no hay, y fuera de mí, dice Jehová, no hay Dios. Esto lo vemos en 44:6. En 48:12 dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, 48:12. Y vamos todavía a un versículo de Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se presenta como el Todopoderoso en el nombre de Jehová. Pero veamos en un pasaje del Nuevo Testamento cómo Jesús mismo se presenta en la misma forma que en los pasajes de Isaías y Génesis. Dice, esto lo vamos a ver en Apocalipsis 1, lo que voy a leer a partir del versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sean a vosotros y paz del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Yo soy, ahora fíjense, vamos a lo que leíamos en Isaías, desde el capítulo 41, capítulo 44 y capítulo 48. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor. ¿Cómo se presentó Dios en Isaías? Como el primero y el postrero. Acá usa el Alfa y la Omega. Podía decir, yo soy Aleph y Tau, la última letra del alfabeto hebreo. Podía haberse presentado así, porque estaba escrito en hebreo el pasaje, pero lo hace solo como el primero y el último. El que es, y el que era, y el que ha de venir. ¿Él? ¿Quién? El Todopoderoso. ¿Cómo se manifestó Cristo antes de la encarnación en el tiempo de Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Y se presenta aquí a Juan ahora como el Todopoderoso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Apocalipsis, repito, 1, 4 al 8, y 10 y 11. Todos estos pasajes, solo por dar algunos, ojo, en el Nuevo Testamento hay más pasajes que nos hablan de Jesucristo como el Todopoderoso, y también nos hablan de el Alfa y la Omega. Pero yo, para citar un poco y comprobar que Jehová del Antiguo Testamento también es el mismo Cristo o Jesucristo en el Nuevo Testamento, se presenta de la misma manera que se presentó a Israel, se presenta a la iglesia de Cristo, se presenta a su iglesia a través de Juan, a través de Pablo, a través de otros escritores del Nuevo Testamento, se presentó de esa manera. Sabiendo esto, entonces, notamos que es imposible que un hombre o mujer que está en la organización de los llamados, entre comillas, testigos de Jehová, pueda ser salvo. Por eso también es falso su mensaje de salvación y el reino que proclaman, dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Fíjense las veces que se le dice Dios a Jesucristo. Esto está todo cambiado en la traducción del Nuevo Mundo. No dice así. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Pero en el versículo 3, si ustedes notaron y oyeron bien la lectura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Acá atendamos bien, porque se lo llama Dios y Salvador. Y aunque en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Teniendo en cuenta el contexto del versículo 3, a Cristo se lo llama Dios con todas las letras. Es lo que ellos niegan, es lo que ellos no quieren. Y se lo ve a Él, no solo como Dios, sino que se lo ve como el único Salvador, el único que puede dar vida eterna y rescate a las almas para que a su debido tiempo se dé testimonio de esa salvación. Esto lo vemos en 1 Timoteo 2, 3 al 6. También, en cuenta entonces que la organización de los llamados testigos de Jehová no cumple con los requisitos en lo que al plan de salvación se refiere, debemos afirmar que no pueden tener comunión con Dios por negar a Jesucristo y, por ende, al pronunciar el nombre de Dios, lo hacen en vano y por no tener comunión con Dios, blasfeman porque, dice la Biblia, si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. Apártate, apártate de los tales. No hay ninguna necesidad, hermanos. Esto lo vemos en 1 Timoteo 6, 3 al 5. No hay ninguna necesidad, hermanos, de tener lástima de los testigo de Jehová al no recibirlos en nuestras casas. Cuidado con recibir a personas. No estoy diciendo si usted quiere recibir para predicarles el evangelio, porque usted tiene argumentos históricos, bíblicos, escriturales, tiene cómo contrarrestar el mensaje y los quiere conquistar para Cristo. Me parece muy bien, pero hermano o hermana, si usted no está bien preparado en las escrituras, tenga mucho cuidado, porque son tan sutiles, son tan avivados en su manera de hablar que verdaderamente lo pueden embaucar, lo pueden engañar. Si usted no está preparado en las escrituras, en oración y verdaderamente en lo que es el evangelio de Cristo, como vimos al principio, no intente hablar con ellos. Dígales nomás: ya tengo vida eterna en Cristo, ya soy salvo, no necesito que me vengas a predicar. Te podés ir nomás, ni agradezca que hayan venido a su casa, ni den gracia que hayan venido. Oren al Señor para que no vengan más. Y ore al Señor para que quizás alguien que esté más preparado que usted, si es que usted no puede, entonces que los pueda predicar. No estoy diciendo que tienen que ser rechazados al extremo, que no tengan consideración para que se los predique. No, no, no. Se les tiene que predicar, pero se resisten mucho. Porque ellos verdaderamente creen, sí, que Cristo les salvó, pero no creen que Cristo les salvó eternamente y para siempre, como dice la Biblia. No es nuestro mensaje hablar ahora del evangelio, pero quiero, hermanos, que entiendan que esta gente es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque predican un evangelio distinto y la gente ha catalogado incluso a los buenos cristianos como personas iguales que ellos, molestosos, hinchas, que son personas que solo están llegando a horarios inoportunos, en donde uno no puede atender y tenemos que dejar todo, y a veces hasta los están echando. Y así nos consideran. Me acuerdo que hace unos años atrás, cuando estábamos haciendo evangelismo acá por la zona, por el barrio y las cuadras subsiguientes a nuestro barrio aquí, empezamos a predicar y lo primero que nos preguntaron: ¿ustedes son testigos de Jehová? No, gracias a Dios no somos testigos de Jehová. Le dije eso enseguida. Está bien, es cierto, ni estábamos vestidos como van ellos. Ellos siempre van con batita. Yo hoy, por ejemplo, puedo salir, pongo una carterita acá, en la pinta que tengo, y ya soy un testigo de Jehová. Si yo me voy a predicar así, voy a ser rechazado de plano, hermano. Porque el traje que ellos llevan, la vestimenta de ellos, ha dado una identidad mala para la gente del mundo. El ir usted bien vestido y presentarse con el evangelio verdadero de Cristo, por supuesto, ir bien vestido, ahora a usted le tachan de un sectario. Por eso cuando usted va a ir a predicar el evangelio, vaya sencillo, vaya como una persona vestida como todos los otros, no hay ningún problema, pero no vaya haciendo un aparataje de supuesta moralidad para llegar a las casas y decir que usted es más santo y por eso le tiene que predicar porque ellos son de menos, no valen nada. Cuidado, hermano, cuando predicamos el evangelio seamos sencillos, de alguna manera vayamos, pero sabiendo que somos igual que ellos de pecadores con una diferencia. Nosotros tenemos a Cristo y ellos no tienen a Cristo. Pero no nos hagamos personas que alabamos a Dios y somos súper santos delante de los que predicamos el evangelio. Vayamos con nuestras fallas y fracasos, pero prediquemos el evangelio de la Biblia y hablemosle de la Biblia. No le hablen de su iglesia. No le hablen tanto de lo que ustedes son como iglesia, como cristianos. Háblenle solo de Cristo y el evangelio de la Biblia. No empiecen a dar sus testimonios. Ay, Dios hizo esto por mí, Dios me dio esto. Yo era así, usted sabe, hermano, yo así estaba. Y Cristo en su poder me ha librado y me ha salvado. Me ha sanado, dicen algunos, y me ha dado esto y aquello. Hermano, eso no sirve para predicar el evangelio. ¿Qué es lo que despierta la fe en los inconversos? Según Pablo, solo despierta la palabra de Dios. Sí, vaya bien muñido de lo que son versículos de la palabra de Dios, pero no ametralle. Hable y compruebe con la verdad de la palabra de Dios, pero no ametralle versículos, 50 versículos para el infierno, 50 versículos para recibir a Cristo, 50 versículos sobre la sangre de Cristo y 50 versículos para recibir a Cristo. No haga eso. Usted vaya y hable con la persona, predíquele y háblele de la única esperanza que tiene una persona. Se llama Jesús. De esa persona háblele. Usted no es tan santo. Usted no es tan bueno. Aunque lleva una vida cristiana sana, prudente y se esfuerza por vivir una vida sana delante de Dios con todo eso, es tan pecador como esa persona que usted le está predicando. Es cierto, usted ya es salvo, salva, pero esa persona necesita la salvación de Jesús, no de su testimonio, no de sus palabras, no de todo lo bueno que es usted, ahora que tiene a Cristo en su corazón. Predíquele a Cristo a la gente, háblele a Cristo, y cuando va a mirar un folleto para repartir, mire ese folleto, hable de Cristo y hable con la palabra de Dios, el Evangelio. Hasta eso hay que cuidar también cuando vamos a repartir literatura y tratados a las personas en una plaza, en un lugar, en público, donde sea. Que Dios nos ayude. Y vamos a seguir viendo algunos otros aspectos en relación a los testigos de Jehová. Vamos a ver también los problemas de su fundación y también vamos a ir viendo en el tercer punto lo que hablábamos o nos introducimos hoy con el tema de la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo, que para mí no es Biblia. Sencillamente es otro libro de los testigos de Jehová porque no tiene nada que ver con la Biblia sanamente hecha y traducida y correctamente forjada. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da y nos ayuda. Muchas gracias, Señor, por abrirnos el pensamiento y la mente para poder entender y comprender lo que quieres para nosotros. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo. Y gracias, Señor, porque tú nos tienes a tu lado y nos has iluminado en el entendimiento para no caer en el engaño y en el error. Pedimos, nuestro Padre, que puedas ayudarnos a predicar siempre el Evangelio Santo que nos has dejado en las Escrituras. Predicar al Cristo que nos habla ella y ayudar a muchos a poder conocer. Y si también se cruzan quizás estas personas engañadas, como llamados así, testigos de Jehová, Señor, que nos des palabras correctas para ayudarles a entender el engaño en el que están y que puedan conocer al verdadero Salvador. Pedimos, nuestro Dios, que nos ayudes y nos guíes a estar siempre atentos a tu voz, para que así también no seamos seducidos con enseñanzas torcidas y que a veces podrían sutilmente hacernos dudar de ti. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.